nacionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hola. Hola. ¿Cómo va? Bien. Sabía que vendrían por acá. Yo estoy muy bien. Contento de tenerlos otra vez. Bienvenidos a Carnavalito. No es solo para niños, mi bonete amarillo. Los grandes también tienen que bailar. Ya están los abuelitos moviendo los huesitos. La fiesta ya está para comenzar. Dirigí a todos los niños y niños de 0 a 100 años. Cuentos, canciones, juegos, trabalenguas, ven y participa en Carnavalito. Yo quiero ser azafata, yo quiero ser cantante, yo quiero ser doctora. Cuando sea grande, quiero llegar a ser niño. Hola amiguitos y amiguitas, estamos en ¡Carnavalito! Soy Tamara Guano y tengo 11 años y hoy día estamos con Emilia Espinosa y tengo 11 años y Sofía Grandes y tengo 11 años. Emilio Cabezas y tengo 7 años. Nicolás Melo y tengo 9 años. Jamie Clemencia Jaime Medrano y tengo 34 años. En los controles nos acompaña Francisco Viracocha y en el registro fotográfico Violeta Sofía Uribe Jaime. Damos la bienvenida a nuestro amigo Edwin Yuko. Él es artista plástico y es nuestro invitado de hoy de un colectivo que se llama Perros Rojos. Bienvenido, Edwin. Bien, bien, amable. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneces hoy? Ahí estamos. Un poquito cansado, se te nota esa voz. Bueno, estamos muy ajetreados porque estamos tratando de finiquitar todas las cosas que conlleva realizar una exposición. ¡Wow! Y es súper tedioso, además que cansado y también gratificante. Sí, antes que tedioso diría es el peso de la responsabilidad, porque cada que se realiza un evento de estos está en juego todo el trabajo que se viene realizando desde hace tiempos, ¿no? Entonces, siempre como que la presión un poco nos agobia, diríamos. Eso, la presión. Pero bueno, hoy nos vamos a pegar una oxigenada con estas niñas y estos niños que le van a estar preguntando acerca de su trabajo, le van a estar preguntando por qué escogió ser un artista plástico y bueno, muchas otras cosas más. Antes de eso, vamos a tener nuestro tema de hoy. Emily, cuéntanos, ¿cuál es nuestro tema? Los roles familiares. Los roles familiares. ¿Y qué es para ti un rol, Emily? Los papeles que hace la familia. Claro que sí, pero Sophie también nos ha traído, y también Daniel, y bueno, y los demás. Así sus opiniones acerca de lo que es un rol. Cuéntanos tú, Emily, para ti, ¿qué es un rol? Que diga Sophie. ¡Ay, Sophie! Me confundí de nombre. A ver, Sophie. Un rol familiar para mí es como los papeles de cada familia que tienen que tomarse en cuenta con las decisiones y todo lo que se toma en la de la familia. Claro que sí. ¿Quién más quiere opinar? ¿Qué es un rol en la familia? ¿Qué son los roles familiares? Los roles familiares son tareas que realizamos nosotros o nuestros papás o nuestras... ¿Con quién vivamos? Claro que sí, son tareas, deberes. ¿Qué opinas tú de eso también, Dani? Opino que está muy bien que todos hagamos algo en la casa y que nos repartamos lo que toca hacer. Las tareas, ajá. Claro que sí. Ah, bueno, y Nico, cuéntame, ¿tú en tu casa qué haces? Estudio, hago los deberes y las cosas que hay que hacer. Claro que sí. ¿Y te gusta hacer eso? Sí. Sí te gusta. ¿Y tú tienes tu cama? Sí. ¡No! ¡Uy! Pero sí, desde ayer. Sí les ayudas. Bueno, okay. Te vamos a dejar también de deber que empieces a atender tu cama, a organizar tu cuarto, todo eso. Y tú, Emilio, cuéntame, ¿cuáles son tus deberes o tus roles en tu familia? A ver, compártenos. Lo que yo hago en mi casa es estudiar, a veces juego un ratito con mis perros. Si ya no tengo nada más que hacer, se bajan a jugar con mis vecinos o... Y la verdad es que yo no tengo más. ¡Ajá! ¡Qué bien! ¿Y qué haces tú también en tu casa? A ver, yo le ayudo a mis tíos, a mi abuelita, a cocinar, a barrer, ayudar en lo que más se puede y tender las camas de mí o de mis tíos. ¿Y te gusta cocinar? Sí. ¡Genial! Bueno, Sofi, cuéntanos, ¿tú qué haces en tu casa? ¿Cuáles son los roles que desempeñas? Le ayudo a mi mamá, arreglo todo mi cuarto, a veces le ayudo a las tareas a mi ñaña, hago yo también mis deberes, juego a veces, y eso. Eso nomás. ¿Y tú, Emily? ¿Tú qué haces? Lo primero que hago es arreglar mi cuarto, después de eso voy a hacer deberes y si ya no tengo nada más que hacer, solo tiendo mi cama y ahí sí me voy abajo a ver la tele. ¡Wow! ¡Qué bien! Yo. Bueno, y tú, cuéntame. Yo también me sé ir a veces, sé estar pintando, jugando con mi hermana. ¡Ah! ¿Te gusta pintar? ¡Qué bello! Cuéntanos, Edwin, ¿y tú qué deberes haces en tu casa? ¿Qué tareas cumples? Bueno, yo por el momento vivo solo, pero eso no me... ¡Exime! Exime de muchas responsabilidades porque yo lo veo ya como la gran familia que es nuestro país, nuestra sociedad en sí. Entonces creo que todo el mundo está... tenemos derechos y obligaciones con nuestro país, con nosotros mismos como seres humanos. Entonces creo que a raíz de eso, cada uno desde nuestras profesiones, tratamos de cumplir un papel, claro, que es, o sea, aportar positivamente, ¿no?, por el bien del ser humano. Eso es muy importante, porque ese es el rol que también cumplimos en la sociedad. Los roles no se desarrollan solamente en la familia, sino en todo nuestro colectivo. Si las familias aportamos, si nosotros como miembros de familias aportamos, pues todo podemos salir adelante, podemos sacar nuestro país, mejorarlo, podemos hacer que todos podamos vivir en armonía. Y desde lo que hacemos, ese es el rol que desempeñamos en esta sociedad. Aportar a construirla, no a destruirla. Porque qué tal nosotros, nuestro rol fuera o desempeñáramos la tarea de ensuciar la ciudad. ¿Les gustaría? No, porque es más trabajo para nosotros. Claro, y es más contaminación para el planeta. Se nos acaba nuestra casita, nuestra Pachamama. ¿A ti te gusta tirar papeles en la calle, Emilio? Yo no. No. ¿Dónde los guardas? En el bolsillo. Eso, se guarda en el bolsillo. Y cuando ya encontramos una papelera o una caneca, ahí los guardamos, ¿cierto? Uh-huh. Jamie, ¿qué es caneca? Una caneca es como un balde o también un tacho. Un tacho de basura o un basurero, exactamente. Bueno, vámonos a hacer una pausa musical y tenemos a esta hora de la mañana un lindo tema que se llama Soy Feliz. Mi musical. La música, lenguaje del alma. Yo soy feliz con el cariño de tu abrazo y el amor de tu sonrisa que acompaña mi camino. Puedo sentir cuando despiertas y revisas mi cobija y mi almohada. Tú me dejas con estrellas. Mientras aprendo puedo cometer errores. Yo te pido me perdones. Quiero que tú me comprendas. Cuando tú gritas me asusto y no te entiendo. Ya no tengo la confianza de decirte lo que siento. Yo soy feliz porque me siento amado. Bueno, amiguitas y amiguitos, regresamos. Esperamos que les haya gustado mucho este tema musical. Se llamaba Soy Feliz y es todas las cosas que nos permiten desarrollarnos en felicidad. Y bueno, vamos a empezar la entrevista con Edwin Yuko. Él es del colectivo Perros Rojos. Cuéntame, Tami, ¿qué quieres saber de Edwin? ¿Qué, cómo empezó su carrera de arte plástica? Bueno, mi profesión, la profesionalmente puede sonar redundante, la llevo desde el 96 que saqué la licenciatura en artes. Pero claro, lógicamente más antes ya se notaba y se producía un poco de trabajo relacionado con las artes plásticas. De hecho, en las escuelas y en los colegios antes había la materia que llamábamos opciones prácticas. Entonces sería un mecanismo o una herramienta que sirvió para que yo me motive por esta profesión. Entonces desde ahí venimos trabajando desde el 96 profesionalmente hasta este momento. ¡Wow! ¿El 2016 ya fueron 20 años? Sí, parece, y vamos, wow, ya para entonces los 23. Sí. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Súper chévere! ¿Y tú, Dani, qué le quieres preguntar a Edwin? A ver, yo le quiero preguntar cuántos años tiene. Bueno, yo acabé de cumplir el 6 de noviembre 46 años. Uh-huh. ¡Qué bien! Tú, Nico, cuéntanos. ¿Qué nada más haces con el arte plástico? Bueno, tomando en cuenta que las artes plásticas es una palabra que abarca todo un mundo de técnicas y posibilidades de expresión, mi trabajo en sí está basado en la pintura. Pero lógicamente con ahora, con las nuevas tendencias, las nuevas propuestas, las propuestas más contemporáneas, un poco se ha ido rompiendo ya los esquemas técnicos y estamos trabajando, no hablo solo por mí, sino hablaría por el nombre del colectivo, que en lo que venimos realizando hay diferentes tipos de propuestas, no solo técnicos, sino conceptuales. ¿Otra pregunta? Yo. Dale, Emilio, cuéntame. ¿Has pintado algún cuadro? Sí, de hecho está en base, ese es nuestro trabajo, ¿no? Pintamos cuadros, hacemos esculturas, hacemos murales, un poco de cosas. ¿Cuántas pinturas o esculturas has hecho? Sabes murales, que no te podría dar un número específico, pero sé, como yo vivo del arte y estamos enfocados de que, como toda profesión, es un constante de práctica, de preparación y de profesionalismo, entonces trabajamos a diario. Entonces no podría darte un número exacto de cuánta cantidad de obras he hecho, pero te diríamos que se ha producido bastante ya en estos 23 años y más que estamos trabajando profesionalmente. Yo tengo otra pregunta. ¿Qué es para usted la arte plástica? ¡Wow! ¡Qué bien! Bueno, las artes plásticas están basadas en la creatividad y la habilidad. Las artes plásticas es una rama que está enfocado a hacer de las bellas artes, ¿sí? No solamente, diríamos, la pintura o las artes plásticas, sino está abarcado muchas cosas, ¿no? Pero nosotros específicamente las artes plásticas estamos enfocados en la pintura, la escultura, la cerámica, y por medio de ello es un lenguaje que por medio del cual tratamos de hacer conocer y hacer visible nuestros pensamientos, nuestros puntos de vista de lo que está pasando en la sociedad. Bueno, gracias. ¿Alguien más tiene otra preguntita? Yo. Dale. ¿Has vendido algún cuadro? De hecho, porque yo vivo de eso, entonces yo produzco, el trabajo que realizamos está en constante difusión y promoción. De hecho, también la exposición que vamos a realizar el colectivo Perros Rojos, uno de los objetivos es venderlo, porque nosotros vivimos de eso, entonces intentamos promocionar por medio de las exposiciones, por medio de las redes sociales y ahora por medio de este medio de comunicación que estamos promocionando. Claro que sí, porque la Casa de la Cultura es una casa que a mí me ha sorprendido mucho. Encontramos aquí en este complejo así artístico y cultural, lo que tiene que ver con la pintura, con la escultura, con el cine, con la radio, también la escritura, la literatura, la danza, el teatro. Y de pronto para aquellas personas que no conocen Quito y que yo sé que nos están viendo a través de nuestro Carnavalito EC, les contamos que es una casa así circular, en donde también le llaman la casa de los espejos, porque hay una parte que está... sus vidrios, sus ventanas son espejos y reflejan en la tarde un cielo hermoso. A las afueras encontramos esculturas en piedra. Tenemos una sala de cine, Alfredo Pareja, súper linda. Tenemos diferentes salones, auditorios para hacer conciertos, danza, teatro, música. Y los museos, que además está también recientemente abierto el MUNA, que es el Museo Nacional. Entonces, todas estas cosas que se conjugan en un solo lugar, en donde la diversidad cultural permite que los artistas realicen todas este tipo de obras. Mandamos un saludo muy especial a nuestra amiga Patricia Noriega, directora de museos, en donde precisamente los compañeros van a estar con su exposición Discursos Dicotómicos. Entonces ya les vamos dando así el preámbulo de lo que se trata esta exposición que va a ser en marzo. Pero vámonos con otro tema musical y ahí regresamos hablando específicamente de la exposición que ellos van a realizar. Este tema se llama Dame tu ejemplo. Mi musical. La música, lenguaje del alma. Todos los niños queremos cariño, abrazos y besos. Amiguitas y amiguitos, regresamos entonces. Queremos preguntarle a Edwin Yuko, ¿cuándo va a ser esta exposición del colectivo Perros Rojos y que se llama Discursos Dicotómicos? Bueno, la exposición se va a realizar el día jueves 7 de marzo de este año. Es en el Museo de Arte Colonial, en el Centro Histórico. Está ubicado en la calle Cuenca y Mejía, esquina. De hecho, este museo es parte de la Casa de la Cultura, entonces cabe la oportunidad también para agradecer el trabajo, el aporte que viene dando la Casa de la Cultura a los colectivos, a los artistas, a todas las ramas, ¿no?, en sí del arte y la cultura. Entonces, la exposición se llama, como tú dijiste, Discursos Dicotómicos. Es una exposición de carácter nacional. A estar participando algunos artistas de diferentes ciudades. De hecho, yo soy de Riobamba. Hay compañeros de Quito, de Santo Domingo, están compañeros de Palora. Entonces, esta muestra está conformada por 11 artistas, aproximadamente un total de 40 obras. Entonces, el tema invita un poquito a involucrarnos en la problemática social que estamos pasando ahora, ¿no?, donde que cada uno queremos hacer prevalecer nuestras verdades. Entonces, la propuesta de la exposición es un poco como quitarnos de esa verdad que cada uno suponemos tenerla y comenzar a hacer diálogos discursivos, ¿no?, entre toda la gente. Qué lindo ver ahora niños, jóvenes, adultos, ¿no?, porque si algo está fallando en la sociedad, es que antes, por ejemplo, nos decían que no teníamos información. Era la falta de información que teníamos. Entonces ahora vemos a nuestros niños, a nuestra juventud, que tienen mucha facilidad para entrar, pero desgraciadamente han perdido el sentido de reflexión y de cuestionamiento. Entonces, eso es preocupante por ellos, que creamos estos espacios para comenzar a dialogar sobre la problemática social en la que estamos desarrollando. Bueno, Emily, creo que estás que te haces una pregunta, ¿sí? Cuéntanos. O sea, ¿qué hacía de niño? Como que... Bueno, ¿qué diríamos? Como todo ser humano, como ustedes, ¿no? Los niños, primero, lo que nos encanta es jugar, ayudar en la casa. Claro, lógicamente, antes teníamos más obligaciones, digo yo, porque ahora no sé si se estén encaminando bien las cosas, pero vemos que ahora, por ejemplo, los niños tienen muchas facilidades y también derechos que a mi forma de ver, a veces como que les dan muchas libertades. Por ejemplo, el oír que no tienen que trabajar, que y cosas así. Yo, por ejemplo, hay que respetar las realidades. En mi caso te hablo, yo, por ejemplo, me crié en la ciudad de Riobamba. Mi familia humilde, yo tenía que pastar borregos para criar los borregos, vender y con ese dinero poder aportar a la casa. Entonces son obligaciones que se van dando. Ahora, desgraciadamente, este exceso de facilidades que se les dan a los niños se está permitiendo, diríamos, a que la juventud no vaya aportando mucho en como los quehaceres. Como que se vuelven muy facilistas. En los quehaceres, sí. de la casa. Entonces, por ahí un poco como que así se dio mi... Tu infancia. Mi infancia, ¿no? Entonces, pero lógicamente siempre yo digo la pobreza no es sinónimo para que no se juegue un niño. Siempre el niño está jugando, ¿no? Incluso el adulto está jugando porque a veces, o sea, no hay nada mejor que reír y cosas para tratar de, por lo menos, aliviar en algo la problemática que nos golpea a todos, ¿no? Sí, eso es muy cierto. Hay que encontrar el equilibrio, porque ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, es un dicho que tenemos en Colombia, ni tanto que los niños estén en labores de adultos, trabajando, cargando leña, sacando carbón, a veces haciendo unos trabajos que realmente van a disminuir su desarrollo físico, emocional y espiritual. Pero tampoco que nos vayamos al otro extremo, que no saben lavar un plato, no saben tender su cama, no saben lavar su ropa interior. Y son asuntos que podemos enseñar en casa, tanto mamá y papá, son esos roles familiares que debemos desempeñar, son esas tareas que entre todos nos debemos distribuir, y que las niñas y los niños vamos por igual. Entonces, si el niño aprende a cocinar, la niña también. Si el niño o la niña ayuda a su mami en su trabajo de salir a vender algunas cosas en el mercado, también podemos entonces entre todos irnos colaborando, irnos apoyando. Bueno, Nico, y tú tenías una pregunta para Edwin, cuéntanos cuál es. ¿En qué año naciste? Bueno, como te dije que tengo 46 años, nací más o menos en 1972. Uy, nació en 1972, él es de la generación de los 70, en una generación en donde muchas personas estaban también realizando cambios en nuestra sociedad, cambios estructurales para que ahora podamos gozar de ciertos derechos, de cierta garantía de derechos, como por ejemplo las mujeres votar, ir a la universidad. Y las mujeres negritas pueden ir a la escuela. Claro que sí, que no haya racismo en nuestras familias. Bueno, ¿qué otra pregunta tenemos? ¡Ah, Yemi! ¡Es Sofi! ¿Qué sentimientos expresas al pintar o hacer las esculturas? Bueno, es muy importante tomar en cuenta lo que queremos cada uno de nosotros expresar al momento lo que hacemos. En mi caso, como artista plástico, siempre trato de hacer visible mi forma de ver la realidad social y el entorno en el que me desenvuelvo. Mi trabajo está enfocado en cuestionar las cosas que para mí están mal, Entonces mi trabajo es netamente político, diríamos, desde una realidad de cuestionar las reglas de juego que a veces un poder nos impone, ¿no? Entonces estoy ahí tratando de conflictuarme conmigo mismo para hacer visible eso en la obra, y no solamente mi trabajo, sino, como digo, del colectivo, porque el colectivo está conformado de 5 personas, 5 compañeros. Lógicamente, cuando hacemos las exposiciones, invitamos a más compañeros que estén de acuerdo en nuestra manera de pensar, para así hacer un conjunto y poder demostrar y hacer visible lo que queremos y lo que pensamos. Eso es muy importante, porque los artistas nos permiten a la sociedad a veces despertar, abrir los ojos, ver otra realidad. Y es por ello que a mí me parece muy importante lo que ha preguntado Sofi, porque los artistas transmiten un sentimiento, una emoción, así como jugábamos esta mañana en el jueguito Ahí Viene, que lo hacíamos con emociones, con enojo, con tristeza, con alegría, porque cada vez que hablamos y damos un mensaje, estamos enviando también ese sentimiento. Ayer a mi tía le regalaron una botella con intención, una botella con agua con intención, entonces... Ajá. Usted tiene que tomar la botella con intención, y ahí había la generosidad, sí, el amor, sí. Ya no me acuerdo si era mucho, pero eran más como 4, eran más. Entonces mi tía nos dio esa botella y nos dijo, tomen con intención. Claro, porque todo en la vida tiene una intención. Si la intención que yo pongo es positiva, la persona que va a recibir esa intención va a sentir la intención. Si yo pongo una intención negativa, o de enojo, o de miedo, o de rabia, la otra persona también la va a sentir. Entonces, hay veces a uno se da cuenta que te regalan algo, por ejemplo, pero la intención que pusieron no fue una intención tan agradable. Y tan buena. ¿Sí? Entonces tú lo sientes, aunque no te lo digan, ¿sí? Es algo sutil. Y lo mismo pasa en el arte. En el arte... hay una intención, como decía Edwin, cuestionar, reflexionar, hacer que las personas nos demos cuenta de a veces cosas que están pasando, pero como no las observamos con detenimiento, ni nos enteramos que eso está pasando. Vamos entonces ahora a los promocionales de la Casa de la Cultura, y regresamos chiquitito con nuestro amigo Xavier, porque quiero preguntarle acerca del colectivo Perros Rojos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Susana Reyes, la danza butó de los Andes. 45 años de vida en la danza. Gran gala dancística internacional de homenaje y reconocimiento público. Celebrando la trayectoria de un artista que ha hecho de la danza una bandera por la vida, la paz, la identidad, la reivindicación femenina y la unidad de los pueblos. 13 y 14 de marzo en 2 programaciones diferentes. La cita es en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7 de la noche. La entrada es libre hasta llenar aforo. ¿Quieres empezar tu propio negocio? Aumenta tus ventas y red de contacto. Capacítate, emprende y mejora tu negocio. Algo nuevo ha llegado. En el Instituto de Marketing Digital.net. Informes 093-925-1153. 093-925-1153. Estamos para servirte. Juan Lima. Ponga el lente al tema erótico y participe en el concurso de cortometrajes eróticos. Podrán participar todos los creadores de arte audiovisual ecuatorianos y extranjeros residentes en el Ecuador mayores de 18 años, que aborden temas de política, educación y sociedad, cargados de sensualidad, seducción, deseo, pasión y lujuria. Las imágenes sexuales deberán ser implícitas. Entregue su producción audiovisual hasta las 3 de la tarde del 1 de junio de 2019 a través de WeTransfer al correo info@ojocuadrado.es o a ojocuadradoproducciones@gmail.com. rompa con la rutina y encuéntrese con los creativos y artísticos cortometrajes animados ecuatorianos. El miércoles 20 de febrero a las 7:30 de la noche en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos para juntos apoyar el talento cinematográfico ecuatoriano y disfrutar del estreno del cortometraje El Capulí, de Carlos Sosa, que en el 2014 recibió el apoyo de la beca Ibermedia. La entrada es libre. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Continuar con nuestros invitados y ahora estamos con Xavier. Xavier es también del colectivo Perros Rojos y mi primera pregunta para él es, cuéntanos, ¿qué es el colectivo Perros Rojos? Muy buenos días con todos, gracias por la invitación, qué linda compañía estar aquí con unos niños muy pilas e inteligentes. Bueno, el colectivo Perros Rojos es un grupo de gente que nos unimos hace ya muchos años. La mayoría somos artistas plásticos, sin eso dejar de lado la cultura en general. A veces nos unimos con gente de teatro, con gente de música, pero en general el colectivo es de artes plásticas, nacido ya hace 7 años fundado, pero anteriormente nos llamábamos Arte Proletario. ¿Por qué estos nombres? Porque estos nombres, nosotros creemos que la cultura y el arte debe estar vinculado a los pensamientos y razones sociales que debemos cambiar en el país para luchar por nuestros derechos y ese tipo de situaciones. Entonces el colectivo Perros Rojos se fundó a partir de eso. El nombre esencialmente, ¿por qué creen que sea? Eso, a ver, pregúntenos, ¿ustedes por qué creen que se llama porque perro? Porque es perro. ¿Cómo se le trata un perro? ¿Cómo se le ve un perro? Así normalmente. ¿Un perro de color café? ¡Perros rojos! ¡Son perros! Un perro rojo, gentil, amable, lindo. Gracias. Los perritos. ¿Ustedes cómo tratan a los perros? A ver, yo le trato bien porque es como mi compañía cuando me quedo solo. Y es más que mi hermana, es mi... Es como una parte familiar de mí, pues. Entonces, como es hija de mi tía, entonces para mí es más como una hermana porque yo me crié con ellas. Entonces es mi hermana, mi primo y todo para mí. ¿Y tú? ¿Cómo yo tratas a los no perritos? No tengo perros, pero los trato bien. Y a mí me gustan mucho los perros, pero nunca he tenido perros. Ajá. Pero los veo así como muy tiernos, muy lindos. Y los trato bien. Ajá. Mira cómo ha cambiado el concepto del trato, sí, del perro, compañero, ¿cierto? Es importante en la actualidad no tener esos conceptos ya de vida, sobre todo en el planeta, ¿no? Pero esencialmente el nombre del colectivo... Sí, pero déjame hacer alguito. Sí, porque, en cambio, yo que soy de otra generación diferente a ustedes, niñas y niños, teníamos un dicho que decía, uy, tengo una vida de perro. Uh-huh. O, uy, este le tratan como un perro. No, y además hay una cosa que dice... Ajá. Hay otras frases como que dicen, mientras más conozco a los hombres, más quiero a mi perro. Bueno, claro, hay muchas. Entonces, sí, yo entiendo qué significa esa frase. Ah, ya te vamos a decir. Pero entonces que sea Xavier el que nos diga, ¿cuál fue el sentido de colocarle al colectivo Perros Rojos? Ya, el colectivo tiene dos palabras, ¿no es cierto? Perros Rojos. Más bien nosotros, perros, le veíamos como a unos perritos de la calle, ¿no? Que en el arte, saben chicos, que si no tienes palancas o no tienes roces sociales muy altos, no puedes poner en buenas galerías y tu arte no es tan valorado. Entonces, nosotros nos vemos como unos perritos de la calle. Buscamos espacios alternativos donde podamos presentar nuestra obra. Póngase en casas barriales, en ese tipo de espacios donde no está tan allegado el arte en la actualidad. Entonces, por eso es perros. O sea, porque somos gente que no pertenecemos a una estirpe social muy demarcada en las artes plásticas, a sabienda que nosotros también estudiamos y somos muy profesionales. Entonces, esto es por perros, por andar en espacios que no son necesariamente para el arte, ¿sí? Y rojos es una tendencia política muy clara que tenemos. Nosotros lo mantenemos al rojo como un pensamiento socialista, social más que todo. Entonces, esa es la situación del color y del nombre. Perros Rojos significa que tenemos un espacio de alternativos del arte basados en nuestra ideología, como le llamamos, de izquierda o social. Exacto. Es exactamente el concepto. Y también le quiero hacer otro aporte a lo que dice Xavier. Chicas y chicos, cuando en un pasado existían los reyes, los monarcas, habían todas estas cosas de que se nacían en, se llamaba cunas de oro. Entonces decía, nació sangre azul. Se le decía sangre azul a aquellas personas que nacían dentro de ese grupo social, en donde eran reyes, monarcas, duques, habían un montón de cargos. Y entonces, ¿cómo? Generales. Generales también, sí. Entonces las clases sociales, o la sociedad está organizada por clases sociales. Aún tenemos eso, aunque no debiera existir. Entonces algunos están arriba, que son, les llamaban los de sangre azul, entonces porque eran reyes, porque tenían dinero, porque tenían unos privilegios. Deberían llamarle sangre de oro. Bueno, no debiéramos hacer esas diferencias, porque todos tenemos el derecho a tener las mismas posibilidades, a tener las mismas oportunidades. Todos somos iguales, o sea, así no seamos del mismo padre, somos hermanos. Claro, porque somos de una familia, la familia humana, somos de una misma, de un mismo sentir. O sea, como que a todos nos duele en algún momento la cabeza, ¿sí? No es como que al rey no le duele la cabeza, también le duele la cabeza. Entonces también eso quería yo contarles, esa historia, para que ustedes puedan comprender por qué ellos optaron llamarse Perros Rojos. Entonces es esa opción que también se hace por los menos favorecidos. Y escuchen bien, opción. A veces ni siquiera personas pueden optar, a veces ya les tocó. Les tocó. Exacto, les imponen. Por ejemplo, aquellos niños que ustedes pueden ver en la Plaza de la Independencia, que les toca todos los días salir a lustrar zapatos, salir a vender dulces, ¿sí? Y ellos no pueden decir, ah, no, yo elegí salir a lustrar. No es verdad. Exacto. No es verdad. Les tocó. Les toca, ¿por qué? Por unas condiciones de pobreza. Porque hay unas clases sociales que están privilegiadas y tienen mucho, y hay otras clases sociales que no tenemos nada. Entonces, esas desigualdades es las que el arte empieza ahí a poner en la sociedad y a cuestionar. Cuéntanos qué vamos a encontrar en esta exposición, Xavier. Ya, a eso les invito, compañeros, a todos, por favor, se vengan y nos acompañen. Es el 6, 7 de abril. Abril. Ah, en abril. Ah, no, marzo. Marzo, perdón. O sea, un día antes del Día Internacional de la Mujer. Ya, entonces 7 de marzo. Vamos ahí a hacer una propuesta pictórica más que todo, ya, o sea, pictórica es de cuadros, chicos. Entonces ahí va a haber varias propuestas entre chicas, chicos, y vamos a poner nuestro pensamiento sobre la realidad nacional. O sea, nuestro pensamiento es, como dice la compañera, es sacar a la luz lo que estamos pasando en realidad en nuestra sociedad, las desigualdades y ese tipo de situaciones. Entonces les invito que vean, allá va a haber pintura, dibujo, escultura. Va a haber una pequeña música con otros compañeros. Entonces sean bienvenidos desde ahí, que nos den una crítica, porque es importante ser criticados, no solo aplaudir, tener una visión muy clara de ustedes, de lo que piensan del arte. Y nos ayudarían mucho a nosotros, y nosotros también compartir con ustedes nuestros conocimientos y experiencia que hemos tenido. Entonces esperamos que vengan, compañeros, por favor, allá. Eso nomás, compañeros. Qué bien. Ajá. Bueno, a mí me parece muy importante lo que nos invita Xavier. ¿Nos podemos ir a Barquito de Papel, Jenny? ¡Claro que sí! ¡Nos vamos a Barquito de Papel! ¡Entonces anúncialo! Amiguitas y amiguitos, ahora vamos a Barquito de Papel. En el Barquito de Papel comenzamos a navegar por el mar de los juegos. Thank you. ¿Quién nos tiene preparado un chiste? A ver. Yo. Ajá. Yo te. Sí. Ya. Les voy a decir un chiste. Dice, no te rindas, lucha por tus sueños. Mi sueño eres tú. Ah, no, entonces ríndete. A ver, chistes. A ver, aquí está. A ver, mamá, aún no sé qué estudiar. Y la mamá le dice, ¿qué te gusta? Y el niño le responde, dormir. Oh. A ver, tú, ¿qué trajiste? Cuéntanos, Nico. ¿Qué nos vas a compartir? Una adivinanza. Muy bien, una adivinanza. Vamos todos a adivinar. Una señora muy aseñorada hace mucha bulla cuando va por la calzada. Yo sé. ¿Tú sabes la qué moto, es? La motocicleta. ¿Sí, en la motocicleta? Sí. ¡Bravo, aplausos! Yo tengo una adivinanza. Dale. Yo tengo un chiste. Bueno. A ver, cuéntanos. A ver, también tengo adivinanza. A ver. Ya. Todos pasan por mí, yo nunca paso por nadie. Todos preguntan por mí, yo nunca pregunto por nadie. El perro. Es la calle. Es el perro. No, no leí, porque dice que todos preguntan por mí, yo no pregunto por nadie. Y esa adivinanza ya me la sabía. Es el perro. Bueno. A ver, va Emilio. Vamos, Emilio, la tuya. Un chiste. Un chiste, claro. Cuéntanos el chiste. ¿Por qué los perros persiguen a los autos? ¿Por qué los perros persiguen a los autos? Cuando yo le dejo salir a mi perrito, le van persiguiendo a todos los autos. ¿Por qué crees tú, Nico? A ver, ¿qué se te ocurre? ¿Qué crees tú, Tami? ¿O qué crees tú, Emily? ¿Por qué puede ser? Porque le recuerda a los ratones. No. A los gatos. Los ratones. ¿Por qué? No. A ver, ¿por qué, Emilio? No. ¿Por qué? Porque todos llevan una gata atrás. Una gata atrás. Hay una gata. Hay una gata en la parte de atrás, donde se alza la para guardar cosas. ¿Se llama la gata? La gata. Ah, como una herramienta. Sí, es una adivinanza. Se sale ya, dale. Una adivinanza. Tengo otra, vale. A ver. No es león y tiene garra, no es pato y tiene pata. La avestruz. A ver, otra vez. ¿No es león? A ver, no es león y tiene garra. No es el pato y tiene pata. ¡Es un tigre! Es un animal. ¿Con qué letra empieza? ¿Con qué letra empieza? Con la G de gato. Y un pato. Con la G de gato. Jirafa. Oh. Ah, no, jirafa es con J. Gato. No. Garza. No. Gorila. No. Ah, pero tú, no es un león. Y no tiene león. Garra. No es gato. Gato. No. ¿Cuál? Gata. Tigre. No. Con G, empieza con gata. G. No. Con G, garza, gorila, gato. A ver, ¿por qué? Sofi, ¿cuál crees tú? No. Ay, ¿cuál será? A ver, otra vez. Yo me rindo. ¿Se rinden? Sí. Yo sí. A ver. No, la pata. La pata. La garrapata. ¡Ay! La garrapata. Bueno, Emily. A ver, dale, Ani. Pronto. Yo quería otro chiste. Yo tenía uno. Ya ahorita vas tú. Pero léelo. Con solo tres colores ordeno a cada uno. Si todos me respetan, no habrá accidente alguno. ¿Un carro? No. ¿El semáforo? Sí. ¡Bravo! ¿Qué sabe dónde yo busco los dinas? A ver, dale. Ya, yo tengo un chiste. Dile. Hijo, te quedó muy bonito el tatuaje de Satanás en el brazo. Y el hijo le dice, mamá, es mi novia. ¡Ah! ¡Oh! A ver tú, Nicolás, otra adivinanza. Muéstranos de todas las que has traído. Yo traje mi Ya. Por una escalera larga de peldaños blancos y negros, sube y baja a sus 10 hijos con sonoros martilleos. por una escalera blanca. El lavador. No, oigan, es que están leyendo ellos. No, a ver, ¿cuál? No se vale porque ustedes ya saben. Por eso no vamos a decir. Ay, no, yo no sé, para. A ver, ¿qué será? ¿Con qué letra empieza? Con, a ver, no. ¿Con qué letra? ¿Es una cosa? Con la P. Sí, empieza con la P. Es una cosa. Palomitas de maíz. No. Paloma. Paloma. No. Artefacto musical. No. El piano. Sí. ¡Ay, bravo, el piano! A ver, dale, Emilio. Yo tengo una adivinanza. Dale, adivinamos. Esto es bien fácil. Tengo cuerpo de gato, pero no soy gato. Tengo garras de gato, pero no soy gato. Tengo cola de gato, pero no soy gato. ¿Quién soy? Es la gata. Sí, la gata. Dale, Tul y no es tela, pan, pero no es de mesa. Sí. Tul y no es tela, pan, pero no es de mesa. ¿Es una cosa? Es una flor. Tulipán. Un tulipán. Sí, un tulipán. ¡Sí! ¡Bravo! A ver, Nico, otra. De la que tú trajiste. A ver, ¿cuál es? A ver, alisten. Yo tengo una buena. Sí, ahorita. ¿Por qué es tan feliz la escoba? Porque barre. Porque va barriendo. Yo tengo una. Yo no entiendo. Porque va riendo. Porque va riendo. Dale, dilo. ¿Qué es algo y nada a la vez? ¿El qué? El agua. El agua. El agua. El pez. Sí, el pez. El pez, muy bien. ¿Otra? Dale. Sí, después de él es trabalenguas. Verde nace, verde se cría y verde sube los troncos arriba. ¿El árbol? No. ¿La pera? No. ¿La manzana? No. ¿Es una fruta? No. ¿Es una cosa? ¿Qué es? No. ¿Es un animal? Sí. La verde nace, verde se cría. Verde nace, verde se cría. La oruga. No, la oruga. La lagartija. Verde nace, verde se cría. Y verde sube los troncos a mí. Sí, es la lagartija. Sí, es la lagartija. No, no sé. Sí. Yo voy a hacer la iguana. No, yo voy a la lagartija. Listo, trabalenguas de Dani y tu adivinanza. Tengo Vamos. 7 trabalenguas para cada uno. Sí. Bueno, a ver, el primero. A ver, el primero sería para... ¿Para quién? Desde ella. Para mí. A ver, dale. Vamos. Yo no quiero que tú me quieras porque yo te quiero a ti. Queriéndome o sin quererme, yo te quiero porque sí. Oh. El chiste es que lo digas rapidísimo. A ver, di tú. A ver, di tú. Él quiere decir el segundo. Sí, él quiere decir el segundo, Nico, vamos. Compró Paco copas, pocas copas, y como pocas copas, compró pocas copas, Paco pagó. Muy bien, a ver también, siguiente. Esto. Es el último, sí. Pablito clavó un clavito en la calva de un clavito. ¿En qué calva de un clavito? Pablito clavó un clavito. Muy bien, va Emily, va Sofi. A ver, Sofi. Es en la otra página. En la otra página, a ver, démosle la otra página a Sofi. A ver, que Sofi nos lea. Escuchemos. La tutriz mis tres tros ha pegado un gran traspiés por subir la 32 en lugar de la 33. ¡Oh, muy bien! A ver, ¿tu adivinanza? Es la adivinanza que les hice el otro fin de semana y que fue difícil adivinarla a todos. A ver. la sucesión... Espera, ahorita, después de que termine tal. No, eso no es. Es... A ver, la mamá es de color rojo y el papá es de color verde y los hijitos son de color negro. ¡La sandía! ¡Sandía! La sucesión sucesiva del suceso sucede sucesivamente con la sucesión del tiempo. ¡Oh, bien! Y a ver, el tuyo. ¡Ah, no! Yo no he leído. A ver, no compré pocas copas compré, como pocas copas compré, pocas copas pagué. Ah, esto fue parecido al que leyó Nico. Nico, lea el último, mira. Yo quiero hacer una adivinanza, compa. Sí, dale, hágala. Toto toma té, Tita toma mate, y yo me tomo toda mi taza De chocolate. Muy bien, a ver, la tuya, Emily. ¿Por qué no lo dijeron rápido? Soy el que jamás descansa y va y viene sin cesar. Nunca me pueden secar, jamás aburre mi danza. ¡Wow! El sueño. No. El sueño. No. A ver, ¿es que qué es? ¿Una fruta? ¿Un corazoncito? No, no es verdad. ¿Pero es una fruta? No. ¿Qué? ¿Es una cosa? Sí. Es una cosa, a ver. Que no la vuelva a decir. Vuélvanosla a decir, por favor. Dice: soy el que jamás descansa y va y viene sin cesar. Nunca me pueden secar, jamás aburre mi danza. ¿El agua? No. No. ¿El aire? El Daniel estaba cerquita. Ah, sí tiene. ¿El agua. Río? No. ¿La cascada? No. ¿El mar? Sí. ¡Ay, bravo! Muy bien. Bueno, niñas y niños, entonces, como ya se nos está acabando el tiempo, quiero que sepan que la otra semana vamos a compartir los animales andinos favoritos que ustedes tengan. Yo les digo sí, pero solamente el nombre, no me vas a decir las características, ¿de acuerdo? El oso polar. El oso polar. Pero ese es animal andino. El oso panda. El oso panda. Ese es animal andino. El de anteojos. El jaguar. ¿El tuyo cuál es favorito? ¿Dico? ¿No? Para el otro, el águila. El águila es un animal andino. Oso pardo. El oso pardo. ¿Ese es el tuyo favorito? Me gustan todos los animales. Muy bien. Y el tuyo que trajiste el sábado pasado fue la curikinga. ¿Te acuerdas? Curikingue. Muy bien, el curikingue. ¿Y tú, Sofi, cuál es tu animal favorito andino? El mono araña. El mono araña. Y Aruña también. Entonces vamos a enviar nuestros saluditos a nuestras mamitas y papitos con nombres y apellidos. ¿Se acuerdan? Listo. Bueno, yo mando un saludo para mi mamá, Nora Melo. Muy bien. Yo mando un saludo a todas nuestras amiguitas del Ecuador que nos están escuchando y aceptablemente a mi profesora que le dije que me escuchara y a mi tía que está escuchándome que se llama Karina. Bueno. ¿Y tu profe cómo se llama? Lourdes Robalino. ¿De qué colegio? El nombre del colegio. Sí. Yo estoy en la Juan Francisco Lloro Vázquez. Muy bien. Yo le mando un saludo a mi mamá, que se llama Evelyn Reyes, y a mi papá Fausto Gran. ¡Bien! Yo mando un saludo a mi mami, que se llama Verónica Ana Luisa, y a mi papi, que se llama Fausto Patricio Cabezas. ¡Muy bien! ¿Qué pasó? Tú, un saludo. Yo le mando un saludo a mi mamá llamada Anita Leticia Mela. ¡Eso, Anita! Muy bien. ¿Y tú, Dani, a quién le quieres mandar saludo? Yo le mando saludo a mi mamá María Fernanda Llanza, a mi papá William Edmundo Defas, y a mi hermana Valentina Alejandra, y a mi abuelita. Ah, bueno, y tenemos una llamada. Buenos días, ¿con quién estamos? ¿Aló? Buenos días, Jenny. Hola, buenos días. ¿Cómo es tu nombre? Justin. Hola, Justin. ¿Cómo estás? Bien. Cuéntanos, ¿cuál es tu animal andino favorito? Mi animal andino favorito es el cóndor. ¡Ay, el cóndor! Y el cóndor también está en el escudo de Ecuador. ¿Y a quién quieres mandar saluditos aquí por la radio? A mi primita, que se llama Maite. ¡Wow! Saludos para Maite desde Carnavalito. Bueno, niñas y niños, entonces, esto ha sido nuestro programa de hoy, Los Roles Familiares. El próximo sábado nos encontramos. Estuvimos con ustedes. Daniel Defas. Jamie. Nicolás Mela. Ay, perdón. Dime, Justin. ¿Será que le pueden cantar un feliz cumpleaños a mi primita? Claro que sí. A ver, uno rapidito. ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos a ti, cumpleaños primita, cumpleaños feliz. Besitos desde Carnavalitos. Chao, Justin. También les quiero contar una adivina. Ya. ¿Tu nombre ya dijiste? Sí. ¿Nico? Ahora tú, ¿tu nombre? Emilio Cabezas. ¿Sofi? Sofi Grande. Ajá. Tamara Guana y tengo 11 años. Emilia Espinosa.